¿Cuántas veces salimos a jugar solo para encontrar el piso mojado y agua cayendo del cielo sin parar? ¿Cuántas veces salimos cantando? Fernandito Ferrer. I'm from Puerto Rico, via Long Beach, Long Island. It's incredibly awesome to be back here in New Haven at Cafe Night. I've done a whole bunch of shows here through other years, and it's always a welcoming place to come back to. So that's one of our original songs. It's called Allá al Otro Lado, There on the Other Side. It's a little tribute also to Tracy Chapman. Ante la tentación de ser uno más, de ver y no decir, de ante todo callar, fui danza que di en el justo lugar donde se engendra el horror y así aprendí a luchar. Supe que era hasta el fin que tendría que marchar sin pensar en mí, indispuesto a dudar que cargaría mi cruz, que encarnaría la piedad, que indiferente al dolor iba todo a ofrendar. Pues pudo haber aire, pudo haber agua, pudo haber tiempo, pero hasta que tuvo sol no cesó el viento. Pudo haber uno, pudo haber dos, pudo haber cientos, pero hasta que no hubo amor no hubo requimiento. Supe que moriría tal vez, que no tendría salvación, que me cruzaba ante el mal, no encontraría perdón más. Seguiría la luz de aquel santo grial, pues mi religión es de justicia y verdad. No me dejaré salir, no me verán claudicar, no mataré la ilusión de ver todo cambiar. No le faltaré al amor que me trajo hasta aquí, no abandonaré mi fe, no me dejaré salir. Si di mi ser, si di mi sol y di mi tiempo, si di mi ser, di mi dolor y di abierto, si he dado mi vida por esto, nunca me arrepentiré ni hacia verlo. López Rivera, which is one of our political prisoners who was in U.S. prison for more than 35 years. We're glad to have him back home now. But that was a tribute to his life. Hijos de una misma sierra, mismos esclavos del mismo azar. Si mata el agua, toda es la misma tierra, y sobre esta el mismo cantar. Tierra, tierra. que todos somos más. Somos la pluralidad, fuimos verdades de una misma realidad, como la poesía. Aquel mucho nombre y tan poca tierra, tantos hermanos y tanta enemistad. Aquel mucha tranca, tan poca puerta y mucho Caribe para el mismo mar, para el mismo mar, para el mismo mar, para el mismo mar, para el mismo mar. Todo nacionalidad, todo categoría, todo en nombre de la diversidad y la terminología. Tanto prohibido, tanta ilegalidad y tanta cobardía, no. Tanta frontera, tanta disparidad. Y un abrazo al que ya no, hay que unir el cuero y quedarnos la mano. Y al querido pueblo cubano, hay que unir el cuero y quedarnos la mano. Y al latino americano, hay que unir el cuero y quedarnos la mano. Y que llegue hasta Tobago, hay que unir el cuero. That's a song about Latin American and Caribbean unity. So it's supposed to be a merengue sort of type of thing. So tonight is Sunny War, who's coming to visit. So hope you guys enjoy the show. Heads up, this song, it's called El Cuadriculado, like the squared paper or something, and it's long and depressing, so you know, hold on. Pienso de todo, mas ya no pienso demasiado. Pienso en lo improbable, lo imposible, en lo anhelable, lo indecible, en lo intentado, en lo atrevido, en lo insaciado, en lo perdido, en lo que logras, en lo que haces, en lo que vuelves y renaces, en lo que dejas, lo que olvidas, lo que cargas toda una vida, en lo incansable, en lo que sueñas, en en lo que tienes y lo que empeñas, en lo que cambias, en la espera de ser algo que no llega, en lo gastado, en lo adherido, en lo forjado, en lo sufrido, en lo profundo de esta herida, en la sangre ya perdida, en el espacio, en el vacío, entre lo que es tuyo y lo que es mío, ya agotado por lo absurdo de vivir, entre dormido y despierto, entre puesto y tirado, pienso que todo, mas ya no pienso. Pienso en lo que escondes, en lo que muestras, en lo que amarras y en lo que sueltas, en lo que sobra, en lo que queda, entre lo que das y lo que esperas, en con qué llena quien te roba, es el vaso en que te ahogas, en lo oscuro de este engaño, en lo pesado de estos años, en que nos tocará, en lo que no pasó, en lo que ha de ser. Será el final de esta esfera azul, en que no lo sé yo y no lo sabes tú, en que nos quedará por hacer aquí, en cuánto costará el sobrevivir, si nos alcanzará una vida para que sales de vida, el sitio se dará alguna esquina que otra realidad pueda reverdecer, si cambiaremos esta historia, si nos esperará la gloria en el de lo que es tuyo y lo que es mío, ya agotado por lo absurdo de vivir, entre dormir y despierto, entre puesto y mirado, pienso de todo, mas ya no pienso, ya no pienso. Segmentado, dividido ante el filo de cual y culado. Thanks a lot for your patience. Now walking out. I know it's long. My name is Fernandito Ferrer. Again, there's stickers there. If you can see them, right at the edge of the stage, there's some stickers, so you can grab one. So you can look me up online. That song and all others are on YouTube. I'm also on Spotify and the iTunes. I'm running also a GoFundMe campaign to record a new album with this and all my original songs, more recent ones. So if you come across, you can donate or share or tell your friends. The info is right there on one of the stickers. So this next song is not original. It's from Argentinian singer-songwriter Fito Páez. Thank you. Shortly, maybe like one or two more songs to go. You can find me online. We're just over in Long Beach. Simple. thanks a lot, people. It's been a while. It's been a while since I haven't been here, so I hope that, you know, now it's gonna be back to regular visits. I'm missing the pizza. Also, this will be my last song, right? And Sonny War is gonna be right up on stage, so you guys enjoy. Al nivel del mar se ve el cielo caer, las nubes pasar, los barcos llegando. Al nivel del mar se ve la ciudad comenzando. Al nivel del mar se ve la ola venir, la marea subir y el pescador esperando. Al nivel del mar se oye la tierra suspirando. Al nivel del mar llegan los sueños y ven nadando. Al nivel del mar me paso las horas pensando. Al nivel del mar fuimos con todo menos las penas. Al nivel del mar fuimos niños en la arena. Fuimos niños en la arena. La vida salir caminando. Al nivel del mar yo viviría flotando. Al nivel del mar por donde el orden entró y poco a poco nos fue socavando. Al nivel del mar se nos fue el mundo cambiando. Al nivel del mar serpientes. Al nivel del mar fuimos presa de la corriente, de la corriente. Al nivel del mar se nos fue todo y nos quedó el estrago. Al nivel del mar nos hicieron a todos esclavos, a todos esclavos. En el 98 vuelven a restaurar. Nos hicieron sobre él. Las cadenas. Las cadenas. Thanks so much, people, for that. Don't forget to grab a sticker, follow me online, see you next time.